miro atrás. Sin ti nada es igual, porque hoy que ya no estás, te amo mucho más. Te amo mucho más de lo que yo pensaba, mucho más, y cada día que va pasando te necesito más. Sin ti nada es igual, porque hoy que ya no estás, te amo mucho más. Te amo mucho más de lo que yo pensaba, mucho más, y cada día que va pasando te necesito más y más. Vuelve ya, ¿dónde estás? Regresa ya. Vivir sin tu amor no puedo, corazón. ¿Dónde estás? Yo necesito de tu presencia, estoy muriendo.